Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. El conducir con las ventanillas bajadas provoca una mayor resistencia al movimiento del vehículo y por tanto mayor esfuerzo del motor y mayor consumo. Para ventilar el habitáculo lo más recomendable es utilizar de manera adecuada la circulación forzada de aire del automóvil. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote. Reserva de la biosfera.